pasando un mal momento. Te sientes confundida con mi amor. Los celos te atormentan y por eso dudas de mí y no hay razón. Pon tu corazón también me sentí.